Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches. ¿Nos da la sensación a veces de que algo ya lo has vivido? Un déjà vu. Exacto. Yo tengo esa sensación. Como yo si, ya lo vi. Como si este momento ya hubiera pasado en mi vida. Buenas noches y bienvenido, señor Contel. Un placer tenerle de nuevo aquí. Buenas noches, señor Ramiro. Muy elegante viene usted vestido. Apreciada audiencia. Muy elegante viene usted vestido. Porque ahora que sé que hay gente que nos escucha, me pongo elegante para venir. Claro. Señor Asunción, José Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como digo siempre, un artista del Renacimiento hace de todo. Es como un poco el Corte Inglés, pero en persona tiene absolutamente todo. Y sin ser tan caro. Mucho mejor de precio, sí. Bueno, y luego también queremos saludar también a nuestro segundo suplente a la presidencia del gobierno, a David García. Que no se te puede decir nada. El hombre que nunca se equivoca. Anda que no. Hoy mismo, sin ir más lejos. ¿Qué dices tú equivocarte, por Dios? Pues os quiero decir una cosa. La vida es incierta. Cómete primero el postre. Este cartel reza en la pared de un restaurante argentino donde suelo ir por las noches en mis largos viajes por lo largo y ancho de la noche valenciana con mi amigo y abogado, el señor Contel. Procurador. Vimos ese cartel, nos llamó la atención y me gustó mucho. Al hilo de esto diré que en esta vida todo lo tenemos como muy, muy, que igual lo podemos perder. Cuando no tienes nada es más difícil perder algo. Pero lo que no podemos perder nunca en la vida es el ayer, el yesterday, que dicen los Beatles. Fue un placer conocer a Denver en las noches de Puro Moro. Denver era un amigo nuestro que allí con este nombre le bautizó Juan Piedra, que nos ponía nombres a todos, y que cantaba pues como James Taylor o incluso, yo diría que a lo mejor en algunos momentos determinados lo superaba. Nadie cantaba tan bonito como él. Ahora queremos que James Taylor empiece a aclararse la garganta, porque lo tenemos aquí hoy en directo prácticamente. Y sí, él habla en inglés, pero no sabe lo que dice, pero queremos que esta canción se la cantes con todo el cariño tuyo y nuestro a nuestro querido amigo Denver Cárdenas. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it seems as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Whoa, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Whoa, I believe in yesterday. La semana pasada tuvimos a un chaval de 17 años tocando la guitarra y cantando en directo dos temas de Beatles, Javier Fuentes Quesada. Pondremos algún día otro tema suyo porque la verdad que nos encantó a todos. Pues ahora os voy a presentar algo que tiene que ver, para que veáis a qué edad tan temprana se empieza con el tema de los Beatles. Ahora vamos a escuchar a una niña prodigio cantando Oh Darling. Esta canción me la descubrió el señor Gontel en YouTube. Y a la niña también, ¿no? La niña ahora debe ser un poco mayor, pero podéis ver el vídeo que pondremos en la página web y veréis la garra, la fuerza que tiene y cómo canta esta canción. Oh, Darling, Anastasia. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. En Hello Valencia sale el póster del programa Beatles.7 y con esta bonita melodía damos paso al señor Contel y sus efemérides. Muchas gracias, señor Ramiro, ¿eras? Ramiro, sí. Se me olvidan las cosas. Bueno, pues hablando de las efemérides, estamos en la semana que va del 27 de abril al 3 de mayo. Comenzando con el día 27 de abril, en el año 1981, Ringo se casó con Barbara Bach. Una de las proezas de Ringo que más nos gustan a todos. Porque... por lo que más nos gusta Ringo, somos fans. Es por Barbara Bach. Por Barbara Bach. A la boda, a la ceremonia asistieron George y Paul con sus respectivas parejas. Y el mismo día, 27 de abril, pero en el año 1964, el single Love Me Do, que por la otra parte llevaba el PS I Love You, fue lanzado en Estados Unidos. También ese mismo día, pero del año 1966, en Abbey Road, la canción de John, I'm Only Sleeping, fue virtualmente terminada cuando se dieron cuenta de que eran ya las 3 de la madrugada. Igual por eso es el título de I'm Only Sleeping. Estoy simplemente durmiendo, ¿no? Lo que pasa es que I'm Only Sleeping creo que va a salir más tarde. Por lo que yo, la primera canción que he elegido para las efemérides de hoy es el Love Me Do de Beatles. La canción esta, bueno, hay dos versiones de la canción de Love Me Do, ya lo hablamos una vez. Sí. Una en la que Ringo toca la batería y otra en que un músico de estudio, David Robb, tocaba la batería y Ringo solamente la pandereta. Yo no he sabido identificar cuál es cuál, ¿eh? Cada una es una. No fastidies. No sé si será esta la que toca Ringo. Hubo una que tuvo más éxito que la otra. ¿Sí? La pandereta. Será esta, la de Ringo. La pandereta la tocaba mi hermano en la tuna muy bien también. Hombre. A ver, qué ser. ¿Tu hermano Edgar? Sí, mi hermano Edgar. Love me do, you know I Y con esta buena música de fondo que nos ha elegido David, llegamos al día 28 de abril. Porque el día 28 de abril del año 1963, George, Paul y Ringo volaron a Santa Cruz de Tenerife, donde pasaron 12 días de vacaciones, mientras que al mismo tiempo y a propuesta de Brian Epstein, él y John volaron a Torremolinos, también de vacaciones, dejando a Cynthia y a su bebé recién nacido en Liverpool. En Santa Cruz de Tenerife, los tres Beatles pasaron sus últimas vacaciones como desconocidos, y su estancia fue tan placentera que incluso quisieron actuar en la parte alta del Hotel Lido, donde había un bar y un pequeño escenario. Fue entonces cuando David Gilbert, que era el gerente del establecimiento, les dio las gracias, claro, pero les advirtió de que lo suyo no era lo más apropiado para su clientela. Una decisión en la que tuvo mucho que ver las melenas británicas de los tres jóvenes. Años después, naturalmente, David Gilbert declararía que nunca supo cuánto llegaría a arrepentirse de haber tomado aquella decisión. Esos locos melenudos que subían ahí al escenario. Tienen fotos además, de su estancia en Santa Cruz. Como hemos dicho, el pasado no tiene solución. Pues tienen fotos en Santa Cruz, en el puerto de la Cruz, que están los tres. Y claro, era una época en la que todavía no... En Liverpool sí que empezaban a ser, y en Alemania, conocidos. Pero bueno, de todas formas aquí cuando empezaron a ser conocidos en España, en el nodo se les calificaba de esos melenudos. Sí, sí, claro. Y imagínate antes todavía. Claro. Pues ese mismo día 28 de abril, pero en el año 1997, Paul McCartney lanzó como single en Inglaterra Young Boy. Es un tema que está incluido en su álbum de estudio Flaming Pie y que también fue publicado ese mismo año, en 1977. Esta es la segunda canción de las efemérides, Young Boy de Paul McCartney. Got to do it for himself, and it can take so long. Nos estamos planteando la posibilidad de, con el tiempo, hacer el programa en directo, porque este momento emotivo, donde nos ubicamos en el pequeño teatro de la 97.7, se apagan las luces y aparece en escena el señor Asunción para recitarnos una canción de los Beatles traducida al castellano. ¿Qué canción, señor Asunción, va a ejecutar usted esta noche? Pues hoy voy a ejecutar la canción I Only Sleeping, de la cual hemos hablado hace un momento. Hace nada, señor Conte. Y se la dedicaré al señor Conte, que últimamente lo veo cansado, no sé por qué. Duerme poco. Piensa mucho, ¿no? Duerme poco. La primavera le ha pegado un zambombazo en el corazón. La primavera y más cosas. Dejámoslo en la primavera, que es más bonito. Bueno, con todos ustedes, José Asunción. Tuyo soy el micrófono, campeón. Cuando me despierto temprano por la mañana, levanto la cabeza a un bostezo. Cuando estoy en medio de un sueño, me quedo en la cama, remonto la corriente. Por favor, no me despiertes. No me sacudas. Déjeme aquí. Solo estoy durmiendo. Todo el mundo cree que soy un vago. No me importa. Yo creo que ellos están locos, corriendo a todas partes como demonios, hasta que comprendan que es inútil. Echando un vistazo al mundo que pasa por mi ventana, tomándome mi tiempo, acostándome y mirando el techo, esperando a que me entre el sueño. Levanto la cabeza a un bostezo. Cuando estoy en medio de un sueño, me quedo en la cama, remonto la corriente. Por favor, no me despiertes. No me sacudas. Déjame aquí. Solo estoy durmiendo. George y Ringo eran de Liverpool, pero tú no. Así que espabila y aprende inglés ya en The Orange Tree. The Orange Tree, enseñando inglés desde 1993. Centro preparador de los exámenes Cambridge English organizados por el British Council. The Orange Tree, calle Pintor Salvador Abril 17. También theorangetree.org. The Orange Tree, espabila y aprende inglés. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Habéis oído la cuña de Orange Tree? Qué chula, ¿eh? Está fenomenal. Bueno, normalmente unas veces ha sido el Pub Classic, otras veces ha sido Hello Valencia. Esta canción que voy a poner ahora, que es una pequeña broma que le quiero gastar a señor Asunción, podía haberla recomendado perfectamente de Orange Tree, por el buen inglés que habla esta persona que va a interpretar esta canción. Con todos ustedes, Sean Connery, recitando In My Life. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. Y así damos paso a la segunda parte de las efemérides de señor Conte. Tengo que decir una cosa. Dila. Asunción lo hace mejor que Sean Connery. Con Sean Connery estaba a punto de dormirme. Además, Sean Connery pone el acento escocés y no sé yo si lo hace bien, ¿eh? No, hombre, yo precisamente lo he puesto porque... Para comparar. No, porque comparé, vi que era superior, muy superior... Asunción, y entonces Sean Connery me cae muy bien. Hay que reconocer que tiene una voz profunda, sí, Sean Connery, pero también tiene una edad, ¿eh? Sí. Y José es un chaval, está ahí de la flor de la vida. Yo creo que podían hacer un día el juego ese que hace a veces, que lo hacemos con Tel y yo con él, hacer un recitado Sean Connery con Asunción. Sí. Quedaría. Hombre, si el presupuesto de la radio da para traerlo, no hay ningún problema. ¿Cree que precisa para pagarme? Traerlo, no, para mandarte allí. Ah, bueno, también. Pensaba él que si tenía bastante presupuesto para pagarte a ti. Claro. Sean Connery viene de gratis. Claro. Estaría loco por venir aquí. Seguro. Bueno, pues hablando de... Sean Connery. De la primavera y de dormir poco. El día 29 de abril del año 1974, Lennon se reencontró en Nueva York con viejos amigos. Se pasó por los estudios de grabación Record Plant y allí se encontró con Mick Jagger. Improvisaron totalmente la canción Please Don't Ever Change, con Jagger cantando la voz principal. Esta canción no es de los Beatles, es una de las canciones menos conocidas de las que escribieron Carol King y Jerry Goffin. Hay una versión que grabaron de Crickets y que alcanzó el puesto número 5 en las listas de ventas de Estados Unidos. Pero los Beatles cantaron esta canción en el show radiofónico que tenían en la BBC y que se llamaba Pop Go to the Beatles. Más tarde fue publicada en su álbum recopilatorio titulado Live at the BBC. y tiene un curioso dúo armónico entre Paul McCartney y George Harrison. Pero esta canción quiero dedicarla a mi buena amiga Tabata, que nos estará escuchando y que es una gran amante de los Beatles. Además, tiene un hurón por mascota, así es que un día vendrá al programa de la 97.7, mis queridos animales. ¿Con el hurón? Con Alta Gómez. No, no dejamos entrar animales. No, no, digo, vendrá sin el hurón. Ah, vale. Entonces, ¿también es una buena amante de los animales? También, le gustan todos los animales, incluidos nosotros. Nos escucha siempre, y yo al ver el título de este tema, que es Please Don't Ever Change, pues, ¿te has acordado de ella? He querido dedicársela. Así muy es bien, que pues para Tabata. Para Tabata. You never wear a stitch of lace. Your powder's never on your face. You're always wearing jeans, except on Sunday. So please don't ever change. No, don't you ever change. Sweet as you are, I loved you when you're happy. I loved you when you're blue. I loved you when you're mad at me. So how can I get tired of you? Lots of other girls I've seen, they know how to treat guys mean, but you would rather die than ever. Sweet as you are. Y llegamos al día 30 de abril, si no me equivoco. Tengo que decir, que, como en otras ocasiones, que toda esta semana en la que nos encontramos, la del 27 de abril al 3 de mayo, durante los años 1961 y 62, los Beatles estuvieron actuando en Hamburgo, un año en un local y el otro en otro, y también tuvieron lugar las grabaciones famosas estas del Twickenham, de los estudios del Get Back. En el año 1970, el 30 de abril también, George tuvo un encuentro informal en la casa de Bob Dylan, durante el cual grabaron algunas canciones con el equipo casero de Dylan, quien aprovechó la circunstancia para invitar a George a su sesión de grabación del día siguiente. Dijo, ya que está aquí, aprovecho. Y el 30 de abril del año 1973, el álbum de Wings, Red Rose Speedway, fue lanzado en Estados Unidos. El título de este álbum está inspirado en el nombre del ama de casa de Paul, Rose. Y en la contratapa del álbum, en su esquina superior izquierda, hay un mensaje en braille para Stevie Wonder que dice: te amamos. En noviembre del año 1980, Paul afirmó que este fue su último álbum que escuchó. O sea, a partir de ahí, por lo visto, ya no le gustaron. Con lo que llegamos al día 31 de abril. El día 31 de abril no existe, así es que paso directamente al día 1 de mayo. El 1 de mayo de 1967, el single I Don't Want to See You Again, de Paul, fue lanzado en Estados Unidos, pero interpretado por Peter and Gordon, que eran dos de los mismos estudios donde ellos grababan y componían. Que, por cierto, la gente, si lo pone en Google y pone The Beatles, le sale en algún vídeo y ahí alguna información, sí, como que cantan ellos. No es verdad. En YouTube sale como si estuviera incluido en el álbum Anthology de Beatles, pero no es verdad porque ellos no cantan grababan. Ellos, son el Peter and Gordon, ¿eh? De hecho, en cuanto lo escuchéis ahora, os daréis cuenta de que los que cantan son Peter and Gordon. Y no Flash and Gordon. Sí, claramente.

generosos y de cariñosos, y vamos a darles una oportunidad de vez en cuando. Una oportunidad que además eran todos gente muy buena, solo claro, que claro, tuvieron la desdicha de coincidir en el tiempo con estos, y claro, hubieran sido todos número uno en el caso. Como si ahora hicieran otros programas de radio, tendrían la desgracia de coincidir con nosotros. Efectivamente, y si entonces, lo hicieran a la misma hora y en este mismo estudio, esto sería un follón descomunal, ¿no? Sí, hay que grabárselo el programa para poder escucharlo, difícil. Sí, un desastre. Pues, los números doses de esta semana. Por poner un ejemplo, porque esto no tiene que ver con efemérides ni nada, es coger un número uno de Beatles y decir quién estaba detrás de ellos en el puesto número dos. Que tampoco está nada mal, ¿eh? Está en el número sí, dos. Sí, pero nunca se recuerda al segundo. Tampoco está nada mal, sobre todo si el uno son estos, porque ellos estaban como fuera de concurso, ¿no? Y el ejemplo del que os hablaba es el día 13 de marzo del año 1965, la canción 8 Days a Week de los Beatles estaba en el número uno de las listas, mientras que la número dos era la excepcional My Girl, compuesta por Smokey Robinson, de quien hemos hablado aquí ya en otras ocasiones, e interpretada, entre otros muchos otros, por Temptations. Y con un vídeo que cuando lo pongamos en la página del Facebook, creo que os gustará mucho a los que no lo hayáis visto. Esta es la primera canción de los números doses. Estábamos comentando esta canción tiene un vídeo con una coreografía que vamos a ensayar nosotros para cuando salgamos algún día de noche y bailarla todos igual. Prometo grabarla y ponerla como la hagáis. Pero no es obligado, ¿eh? No, déjalo, no. Que debe ser muy divertido. Vale. Bueno, estábamos hablando ahora precisamente comparando un poco a los Beatles, por ejemplo, con Nadal, con Rafa Nadal, que es tan bueno, ¿no?, que todos los que juegan con él quedan el segundo, tal, y el tío durante años quedando segundo. Coincidió en el tiempo con este tío, se tienen que tirar de los pelos toda esa gente. O Michael Jordan en los 80 y los 90, que jugadores espectaculares, pero claro, estaba Michael Jordan ahí. Claro, siempre o el Barça de Guardiola. Sí, que decir, había equipazos en el resto de Europa. Pero te toca un equipazo así, ¿y qué haces? Y pasan desapercibidos los demás, aunque sean nadie buenos. Se acuerda del segundo, es verdad. O los que coincidieron con David Villa, que nunca llegará a ver nadie que sea el máximo goleador de la selección española. Nunca, porque David Villa era insuperable. Hombre, puede haber otro máximo goleador. Nunca habrá otro. El que más goles marque. No, pero es el máximo goleador. España meterá tantos goles como metió él. Yo me alegro, ya sabes que soy de David Villa y de los Beatles. Y lo malo que lo estará pasando Cristiano, que le ha tocado vivir con Messi, ¿eh? Con Messi, pobrecito. Y con Arbeloa. Bueno, ahora hoy es un día de novedades, ¿eh? Como hemos visto que la sección que ahora hace Asunción ha escogido unas canciones a capela, le hemos cambiado el nombre a la sección. Por el Beatles en salsa le vamos a dar una vuelta más y se va a llamar Cover Beatles, y tenemos una pequeña coreografía preparada. Otra. La hacemos y que sea lo que porque a estas horas de la noche reírse un poquito ya, porque con la canción que vamos a terminar nos vamos a dejar muertos. Muerto, pues era una cosa así como... Vale. Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Con todos ustedes, la sección de José Asunción, Cover Beatles. ¡Bravo! ¿Qué os ha parecido? Me habéis dejado un palazo. Yo no quería. Me han obligado. Esto luego se puede cortar, ¿no? Sí, se puede cortar. Bueno, después de esa gran presentación, espero estar a la altura de lo que viene después. Lo tienes muy fácil, ¿eh? Te lo hemos dejado. Te hemos dejado a huevo. Nos hemos puesto los segundos y ahora ya solo quedas tú. Bueno, como bien adelantado Ramiro y David, que ha anticipado un poquito la canción antes, pero no pasa nada. Esta noche la sección de los Beatles en... Bueno, Cobes Beatles Asunción, perdón, porque me la han cambiado de improviso, con lo cual adaptaré los nombres. La protagonista será la voz. Es decir, vamos a poner versiones cantadas a capela. Y la primera que vamos a escuchar es muy curiosa, ya que es la misma persona la que hace todas las voces. Es decir, ella se ha grabado en varias pistas y hace los altos, los bajos, los graves, la parte instrumental, o sea, hace de todo. Ya cuando colgamos el vídeo en Facebook lo podréis ver. Pero mientras tanto os hacemos un anticipo y la escuchéis. Con ustedes, Toot and Chips, interpretando Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody help in any way. But now these days have gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Y ahora, una pregunta. ¿Qué ocurre si cogemos una canción de los Beatles a capela, se la damos a un grupo de gospel y le decimos que nos la canten? Pues pasa lo que ocurre cuando escuchemos a Ounce of a Gibson Session en All You Need Is Love. Love, love, love. He is love, love, love. He is love, love, love, love. Love. Love. Nothing you can do that can't be done. Love. Nothing you can say that can't be sung. Love. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy, yes it is. All you need is love. Ba, ba, ba. Love is all you need. Yeah, yeah. All you need is love. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. All you need is love. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. All you need is love. Bum, bum, bum, bum, bum. Love is all you need. Oh, oh, love. Love, love. Oh, oh, love. Love, love. Love, love, love, love, love, love, love. Love is all you need. Ooh, yeah, yeah. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Ba, ba, ba, ba, da, da. All you need is love. Ba, ba, ba, ba, da. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Tenemos una noticia interesante que nos va a contar Asunción sobre un homenaje, una fiesta, una gran fiesta de Beatles, ¿no?, en Barcelona. Pues sí. El miércoles pasado nos llegó una noticia que enseguida compartimos en nuestro Facebook de los Beatles, Beatles.7. Pero si alguien no pudo verla, la quiero comentar también por aquí, ya que es algo que a los fans de los Beatles seguro que les gustará mucho. Pero para ello nos tenemos que trasladar a Barcelona. Como sabéis, esta fue una de las ciudades junto con Madrid que los Beatles pisaron un 3 de julio de 1965, gracias a José Luis Álvarez, periodista musical y director de la revista Fonorama. En otro programa ya contaremos cómo la casualidad hizo que esto pudiera suceder, pero eso es otra historia. Volvemos a la noticia. Para conmemorar el 50 aniversario de la llegada de los Beatles, la ciudad condal va a realizar de la mano de la asociación Beat Les Corts los días 26, 27 y 28 de junio conciertos con música de los Beatles realizados por los mejores grupos de la ciudad. Uno de los grupos invitados es Abbey Road, que fueron ganadores del premio ARC, que son unos premios muy importantes que se dan en Cataluña a la música en directo y son dados por profesionales de la cultura y las artes. Este grupo participa en casi todas las convenciones de los Beatles, es uno de los más seguidos y por aquí por Valencia han tocado mucho. Yo, sí, los vi en la Rambleta y compré el CD, son muy buenos. Además, hacen un espectáculo muy chulo, que van cambiando la ropa a medida que empiezan de una forma. Sí, lleva una escenografía que recoge la historia de los Beatles también. Sí, además está muy chulo. El líder es muy simpático, llevan el pelo igual, o sea que está chulísimo, las mismas guitarras y todo. Sí, así que si podéis escaparos, pues es una buena opción. Y si no, pues podemos escuchar un poquito aquí. Así que nos subimos a la máquina del tiempo y nos ponemos a escuchar Abbey Road Bigs. Love me, love me, I ain't got nothing but Bueno, recordaros que durante la semana podéis visitar el Facebook de Beatles.7 y la verdad es que es muy chulo porque el programa pasa y escuchas las canciones y tal, pero luego viendo el Facebook, que sabiamente manejan el señor Contel y el señor Asunción, están todos los vídeos de las canciones. Es como volver a oír el programa, pero viéndolo, ¿sabes? Está muy chulo. Lo recomiendo. ¿Qué está? ¿Reclamando programa en televisión también? Confía. Sí, sí, estoy reclamando un programa en televisión. Aquí hay. Claro, Levante Televisión, hay que proponerlo. Sí, imagínate, claro, la coreografía que han hecho con lo de Covers Beatles Asunción, lo que han hecho aquí, si la gente lo viera. ¿Tú crees que es recomendable que eso lo vea? Y cuando bailemos My Girl, no te digo. Bueno, eso va a ser impresionante. Yo hacen baile agarrado, que lo sepáis. Yo lanzo la idea para ver si algún jefazo lo escucha y nos hacen un programa de televisión y vendremos disfrazados también. También como ahora. Como ahora, como del Sargento Piper. Bueno, ha sido un placer haber pasado esta hora con vosotros. Muchas gracias, señor Contel. A ustedes, señor Ramiro, señor Asunción, señor David, señores en general. Señores en general y señores telespectadores, en breve. Exactamente. Faltan mujeres en el programa. Hay que incorporar sí, alguna eso voz lo he dicho femenina, yo siempre. Una voz femenina hace faltan falta en el programa e incluso fuera del programa. Exactamente, faltan. Pues ahora la primavera es muy propicia a ello. Voy a callarme. Y a ti te gustan mucho las mujeres, Contel. Hombre, te encantan. Yo soy estereosexual. Bueno, David, muchas gracias por todo. Buenas noches. Señor vicepresidente en funciones. Y José Asunción, que sepas que nosotros, además de ser de David Villa, somos de José Asunción, no de Sean Connery. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por pasar esta última hora de la semana con nosotros. Y nos veremos el domingo próximo. El miércoles por la noche también nos pueden escuchar porque se repite algún programa, pero el domingo próximo estaremos con todos ustedes y les dejamos con esta cancioncita para que se puedan dormir, de Celine Dion, y los más valientes que se esperen a la Vía Láctea.